quedaremos y nos amaremos hasta que amanezca. Juntos viviremos y ya nadie importa que absurdo parezca. Nos amamos, esa es la verdad. Nos queremos, es la realidad. Lo demás, ¿qué importa? Hoy nos quedaremos, hoy navegaremos con el alma abierta. Juntos viviremos y juntos veremos la mañana fresca. Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar, no mi amor. Ámame y déjame amarte a mi manera.